Hoy, ahorita en la mañana, se firmó el convenio del Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda para recibir los primeros 123 millones de pesos derivados de la regularización de vehículos que fueron introducidos ilegalmente a nuestro país. Este recurso contempla lo sumado por la regularización de mayo a agosto. Vendrá posteriormente una segunda etapa de septiembre a diciembre, pero en este momento tenemos ya 123 millones de pesos.